es preciso convencerte de mi amor. A pesar del tiempo que he vivido para ti, no es justo que pienses que yo no te haré feliz. Te doy todo lo que quieras, pienso que es así. Muchachita necia, te daré este mismo sol. Y entre los planetas, daré mi corazón. Para que me quieras, llenaré todo de mí. Hasta el curso de la tierra, cambiaré por ti. Ingenua tierra, quien es aquí inocente.